Buenas tardes, bonan vesperon, sintonizáis Radio Clara Independiente FM 102. Internacional Esperanto. El texto, la poesía, es de Luis Lázaro Samenhof, autor de La Lengua Internacional. La música es de Félix de Menil, compositor francés. El que os habla, Félix Navarro, con más de 50 años dedicados a la enseñanza y difusión del Esperanto, os presenta su programa Esperanto en la Radio, que está en antena todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Habitualmente divido este planteamiento en tres partes diferenciadas. La primera parte la dedico a hablaros de la historia del Esperanto. En la segunda parte, doy un breve curso de Esperanto por radio, especialmente preparado para seguirlo a través de las ondas. Con él apreciaréis la lógica, sencillez y armonía de esta lengua que no pretende suplantar a ningún idioma ni dialecto. Respeta todos los modos de hablar. Su ideal es el facilitar la comprensión de todos los hombres. Aspira a solucionar el grave problema lingüístico y que desaparezca el imperialismo idiomático de ciertas lenguas sobre las demás. Y finalmente, en la tercera parte, cuyo título es Noticiario Esperantista, os presentaré actuales informaciones del movimiento esperantista en el mundo. Esperantista significa que habla, practica y difunde el Esperanto. Durante los intermedios, para amenizar el programa, escucharéis canciones en la lengua internacional, interpretadas por diversos conjuntos internacionales: italianos, franceses, búlgaros, israelíes, polacos, etc. Oíd, pues, si lo deseáis, esta emisión que os dará elementos de juicio para opinar sobre la utilidad o no del Esperanto, que no siendo de nadie, es de todos los que lo estudian. Rapide knab, extra rubi, ĉu estas pluvo? Primera parte del programa. El tema de esta tarde es: el esperanto se dividirá en dialectos. Este es otro de los prejuicios que muchas veces he oído pronunciar a los que juzgan, dictaminan, opinan sobre el esperanto sin tener ni poseer los necesarios elementos de juicio. Piensan, estiman los más benevolentes que si alguna vez el esperanto triunfase, y yo, entre paréntesis, digo que el esperanto ya se encuentra en muchos medios científicos, literarios, radio, televisión, etc., y tiene más millones de esperantohablantes que muchas lenguas nacionales. Dicen, repito, que si el esperanto triunfase, no pasaría mucho tiempo para dividirse en dialectos, o que los esperantistas residentes en lejanas naciones no lo pronunciarían de distinta manera y surgirían dificultades para la mutua intercomprensión. ¿Qué le sucedería? Lo que le pasó al latín, del que surgieron el español, francés, italiano, portugués, rumano y otros diferentes modos de hablar. Sí, tienen mucha razón y están en lo cierto en cuanto a lo que respecta al latín. La caída del Imperio Romano en el siglo V dio vida autonómica a las provincias. El latín evolucionó libremente en cada territorio y se transformó en nuevas lenguas. Hoy no es tan fácil esa dialectización gracias al progreso de los medios de comunicación. La prensa, los libros, discos, casetes, televisión, satélites de comunicación, etcétera, etcétera, dificultarían mucho ese fenómeno porque hasta la moda, la música, todo se internacionaliza más y más. Por lo que respecta al esperanto, este no evoluciona libremente. Tiene como base el intocable fundamento gramatical que garantiza una estabilidad grande y duradera. Esta firmeza o solidez permite la actual difusión. Además, tenemos la Academia de la Lengua Esperanto, formada por 50 académicos elegidos de entre los más sobresalientes lingüistas y científicos del mundo, que cuidan de la pureza escrita y hablada. Asimismo, todo esperantista consciente estudia y analiza las obras del doctor Zamenhof, en las que se encuentra el mejor modelo de nuestra lengua antes de usarla literariamente, los nuevos esperantistas. Por Vikampul jen Chikanzon, jes por Viki usenadmon, per lignopas provizis min, dum frostis en mia anim. Fajron al mi vidonis dum, burgio burgin del comunum, homoj del bon corula cast, la pordon refuŝis kun drast. Gi estis nur malgranda hard, sed gi kun dolĉ varmigis min, kaj plu gi brulas en l'anim, simile al festa fajrad. Ho vi kampul post via mort, la tom fosis per tuta fort, portu vin tra al vasta ciel, all'eterna cel. Dom matrin jen ci canzon, jes por vi kiu senadmon, panon presentis pro compat, dum min tra turmentis malsat. Shrankon jen vi malfermis dum, burgio burgin del comunum, homoi del bon corula cast, amusis sin pro mia fast. Estis gi nur pano cun ben, se gi cun dolce varmigis min, cae brugi brulas en l'anim, simile al granda festen. Vidom matrin post via mort, la tom fosist per tuta fort, portu vin tra al vasta ciel, all'eterna cel. Por vi fremdul jen ci canzon, jes por vi kiu senadmon, al mi ridetis kvazaŭ frat, min trenis ĝendarmoj sur strat. Ĉar nur vi ne aplaŭdis dum, burgio burgin del comunum, homoj del bon corula cast, ridegis pro tiu ci capt. Gi estis nur kvazaŭ miel, se gi kun dolĉ varmi gis min, cae plugi brulas en l'anim, simile al suna ciel. Cae vi fremdul post via mort, la tom fosist per tuta fort, portu vin tra al vasta ciel, all'eterna cel. Las lenguas latinas, ya desde los primeros momentos, perdieron su sistema de declinación. Ello en esperanto es imposible, porque cuando erróneamente usamos el único caso declinable, el acusativo, que consiste en añadir una n al sustantivo y adjetivo que reciben la acción del verbo, entonces hemos cometido un error. Un ejemplo lo aclarará mejor. La infano trincas viero. La infano trincas viero. Aquí hay una falta de ortografía, un error, porque la palabra viero, que recibe la acción del verbo, está en acusativo y le falta la n que señala el complemento directo. La escritura correcta es la infano trincas vieron. que quiere decir el niño bebe cerveza. De esta manera, la evolución del esperanto ni es libre ni es idéntica en comparación con el desarrollo de las lenguas nacionales. En esperanto es buena toda expresión con tal de que sea clara, comprensible y no se anteponga al intocable fundamento gramatical. Podemos añadir que los anuales congresos universales a los que acuden cientos, miles de personas de todo el mundo, al Congreso de Budapest, al que tuve la alegría y la satisfacción de asistir, nos reunimos más de 5.000 personas pertenecientes a más de 50 naciones. Los congresos internacionales, digo, ayudan mucho a la uniformidad de pronunciación de la lengua. No hay que olvidar la conocida expresión, la lengua de Zamenhof, que claramente manifiesta la influencia de sus obras en el uso del idioma. Quien no haya leído los artículos periodísticos, las cartas, tratados y discursos del maestro, ese vanamente se esforzará en penetrar en la esencia del esperanto. En consecuencia, después de casi un siglo de existencia de la lengua internacional, este año 1987 se cumple el centenario. El esperanto, a pesar de esos 100 años, conserva su unidad y comprensión en todo el mundo. Se podría pensar que con el incesante progreso de las comunicaciones se favorecería el fraccionamiento en dialectos. Los prejuicios y críticas contra el esperanto no resisten un serio análisis. Son fruto de ideas a priorísticas o de un conocimiento superficial del idioma. Aquí se debe registrar la precipitación o imprudencia de algunos instruidos, doctos, competentes, eruditos, técnicos que, por experiencia en algunas ramas o ramas del saber humano, se suponen capaces de juzgar correctamente sobre cosas ajenas a su profesión. El esperanto es, material y moralmente, un instrumento útil para ser usado por todos los pueblos en un tiempo récord. Si todavía no ocupa la posición que merece, se debe a factores externos. Los principales de esos determinantes son dos: la rutina, que en asuntos morales y culturales es más fuerte que la inercia en los cuerpos físicos, y los aparentes intereses nacionales de algunos gobiernos, cuyas lenguas nacionales gozan de gran prestigio y enormes privilegios hegemónicos e imperialistas. Evidentemente, para su conservación se gasta muchísimo dinero y energías, frenando al mismo tiempo a la lengua internacional. Sin embargo, como es notorio, la verdad, imitando al aceite que al final sube a la superficie, también el esperanto alcanzará la cima, porque responde a una verdad moral y lingüística. No olvidemos que esa situación privilegiada de algunas lenguas que se usan como oficiales y de trabajo en las Naciones Unidas contradicen la Declaración de los Derechos Humanos, que manifiestan igualdad de derechos a todos, sin diferencia por su raza, sexo, religión, política y lengua, cosa esta que olvidan muchas personas que se tienen por antiimperialistas y actúan como tales, pero que no tienen presente que también el idioma, y hasta el más humilde de los dialectos, es uno de los derechos humanos. Y el esperanto, por no ser de nadie, es de todos. Poi è firme mi decidis iri al festen, por pasigiti e tempon gaia cae cengen. Mi locigis ce bufedo giuste prodiet, ducatino iam apudas logas per ridet. Un pita mi invitas alla valso malgraudi, la alia opinias che al folco mi, hey, ludas la music. Mi ekdancis do kun ambaŭ viglas miaj paŝoj, krevas trumpaj maĉoj en ĉi danco draĉo. Mi al ili okulumas, la muziko zumas, ili dancas kaj la koroj batas tik-tik-tik. Hej, ludas la muzik. Ambau idin mi belogus en ci danza strin, sed subite la musico iris por la drin. Unu fino pom cuceton petas cum erup, la alia min de flustras sole pri planu. Chi afero nec monero mel volonte mangis li, do por curi au bravuri heimas ja et zin, sed ludas la musica. Mi ekdancis do kun ambaŭ viglas miaj paŝoj, kredas trumpaj maĉoj en ĉi danco draĉo. Mi al ili okulumas, la muziko zumas, ili dancas kaj la koroj batas tik-tik-tik. Hej, ludas la muziko. Segunda parte de la emisión. Curso de Esperanto por radio. Esta tarde explicaré la decimoquinta lección de este breve y radiofónico curso de Esperanto por radio. Para conjugar los tiempos simples de todos los verbos, por tener el Esperanto una sola conjugación que siempre es regular, únicamente son necesarias seis terminaciones o desinencias verbales, que son las siguientes: as, para todos los tiempos presentes. Is para el tiempo pasado. Os para el futuro. Us para el condicional. U para el imperativo subjuntivo. E I para los infinitivos. Para formar los tiempos compuestos, tenemos otras 6 terminaciones, 3 participios activos y 3 participios pasivos. En total, 12 terminaciones. Comparad estas 12 terminaciones con las más de... micro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, ¿puedo ficar una cinta de falla? ¿Al venir? Espérate en la radio. Vale, voy a buscar. Espérate en la... Cierto de cinta cursada, es que este. Funcionando como adjetivo, porque amanta, aminta, amonta terminan en a, que es la terminación del adjetivo. Ejemplos: el niño amante, que ama ahora, presente, lo traduciremos por la infano amanta. La infano amanta. An, presente, que ama ahora. El niño amante, que amó, tiempo pasado. Lo traducimos por la infano aminta. La infano aminta. Aminta, in, pasado, que amó. El niño amante, que amará. La infano amonta. La infano amonta. Los participios activos pueden terminar, como cualquier raíz en Esperanto, en O, A, E, y formaremos el sustantivo, adjetivo y adverbio respectivamente. Ejemplos: el lector que lee ahora es mi hermano. La leganto. Estas mía frato. La leganto. Estas mía frato. El lector que leyó. Lo traduciremos de esta manera: la leguinto. El lector, la leguinto, porque ya leyó, tiempo pasado. El lector que leerá, como es un futuro, lo traduciremos por el participio on y diremos la legonto. La legonto. Leyendo, cuando yo leía, entró mi hermano. Leyendo, entró mi hermano. Legante, en iris, mia frato. Legante, en iris, mia frato. Ah. Alpizas li contrao l'amor, la chlo en cobras la malpur, trapizo sama si es segur, por viro.